industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Shawn Mendes tendrá un documental. El cantante será el protagonista de un nuevo metraje de Netflix sobre su carrera artística. In Wonder es el título de la película que se estrenará el 23 de noviembre, una semana antes de que el canadiense publique su más reciente disco, Wonder, el 4 de diciembre. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.